Hoy, en Especia Melange, los agujeros. Las puertas. Las ventanas. Los respiraderos. Los tragaluces. Los huecos. Los vanos. El vacío. Antes, al lado de mi casa, había un parque. Era un parque pequeño, sucio, de tierra que manchaba a los niños y levantaba un polvo molesto que picaba en la garganta. Solo con 4 o 5 árboles, unos columpios rotos que alguien había arreglado con 2 neumáticos viejos y muy mala fama. Ahora solo hay un hueco, un agujero. Hay un hueco porque han destruido el viejo parque para construir uno nuevo. Con losas en vez de tierra, adornos metálicos en vez de árboles, balancines aerodinámicos en vez de neumáticos viejos, orden en vez de mala fama. Pero ese hueco al lado de mi casa es solo un hueco más. Hay muchos. Huecos por los que se cuelan las cosas que nos importan, empujados por hombres oscuros, duros, crueles. Hombres que digan lo que digan, no son como nosotros. Huecos voraces, caníbales, insaciables, obedientes de sus amos. A través de uno de los huecos, la mano invisible de esos hombres nos roba lo que es nuestro, la tierra, las riquezas, la libertad. Por otro de esos huecos, se cuela el agua de los ríos que luego nos devuelven convertida en fango y llena de cadáveres con escamas. Otro hueco es estrecho, lo justo para separar continentes, que se traga a las personas que lo intentan cruzar. Se los traga, los ahoga, los hincha como a globos y les borra de los ojos todo futuro para que cuando los encontremos en nuestras playas no descubramos que ellos también soñaban. Y huecos convertidos en vestuarios en los que nos cambian la vestimenta de la ilusión y la diferencia por el traje raído del desengaño y la monotonía callada. Por otro de los huecos, se cuelan golpes que magullan pieles femeninas, que amoratan ojos desesperados, que rompen huesos o familias, que asesinan propiedad privada. Otro hueco se traga los clítoris de miles de niñas indefensas después de que una cuchilla oxidada les ablacione la autoestima y el placer. Y hay un hueco pequeño, por el que apenas cabe un bulto de pocos kilos, por el que no paran de caer cuerpecitos muertos de hambre, gripe, explotación o abandono. Y otro abstracto, que no deja de engordar para poder llenarse de toda la dignidad y humanidad que nos están arrancando. Huecos que nos vacían, que nos destruyen, capaces de absorber un parque o todo un continente, que terminarán por tragarte. Algo tendremos que hacer. Tú también. Suficientes son los problemas de un solo día como para preocuparse por el futuro. Olvidamos que para poder llegar al otro lado hay que empezar derribando el primero de los muros. Nos pasamos la vida viendo triunfos y fracasos conseguidos en tiempo pretérito. ¿Cuántas veces se ha detenido el sol a mediodía? Porque ya no quiere vivir más atardeceres. ¿Cuántas veces? Porque ya no quiere vivir más amaneceres. De ser negro sino blanco, de ser bueno sino malo. Rutina repetitiva que constantemente termina. Vuelve a empezar de nuevo, da fruto la semilla. ¿Por qué envejeces? Porque tu piel se va arrugando. El paso del tiempo, una broma te está jugando. Sabes que la codicia puede dejarte en la ruina. ¿Quieres solucionarlo? Borrarlo de tu vida. mágico para borrar todos los errores cometidos. ¿Qué pasaría si las flores solo se marchitaran o solo se quedaran como botones? Duele la realidad, duele. La fantasía solo se queda en los sueños. ¿Qué pasaría si nunca muero y no tuviera la oportunidad de nacer de nuevo? Vuelve otra vez, aparece. Desaparece, se va si vuelve. Vuelve otra vez, aparece. Desaparece, se va si vuelve. Aparece, desapareces, te vas y vuelves. Vuelve otra vez, aparece. Desapareces, te vas y vuelves. Vuelve otra vez, aparece. De perros amores. Control machete. ¿Se ha comido usted alguna vez en su vida un donut? ¿Un donut? Sí. Pues, no sé. Sí, claro. ¿Sí? Sí. ¿Y rosquillas? Sí. ¿Y calamares a la romana? Sí. Dios mío, entonces usted aún puede salvarse. ¿Cómo dice? Verá, yo nunca he podido comer nada redondo con un agujero dentro. Nunca he podido comerme un donut, ¿lo entiende? No sé, ¿qué hay que entender? ¿Le da miedo engordar? No, hombre. Es por el horror al vacío. Soy incapaz de comerme lo que rodea al vacío. No puedo tragarme los márgenes de un agujero. ¿Nunca se ha preguntado qué pasa con el hueco de los donuts cuando te los has comido? ¿A dónde va ese agujero? ¿Dónde se queda ese trozo de vacío? Vaya, tiene usted razón. Nunca lo había pensado. ¿Y no será usted de esos que rompen los precintos de las botellas de agua? Pues ahora que lo dice, sí. ¿Y deshace los rollos de papel higiénico gastados? Sí, sí, los rompo, oh, no. Siempre. No se da cuenta. Todo eso son agujeros que alimentan el vacío. Cada vez que usted libera uno de esos agujeros hay más hueco. Y por lo tanto hay que hacer más puertas y más ventanas para encerrar esos huecos. Y cuantas más puertas y más ventanas, más huecos que hay que llenar. Y usted y yo aquí, llenándolos y sin poder movernos. ¿Le parece bonito? No. ¿Pero qué puedo hacer ahora? Pues, rellenar. Vaya, qué lista. La respuesta del millón. ¿Y le ha costado mucho llegar a esa conclusión? ¿Usted qué cree que llevo haciendo toda mi vida? Pues intentando rellenar huecos. ¿Tiene muchos? ¿Dentro o fuera? Dentro. Pues sí, muchísimos. ¿Tipo donut o tipo puerta? Tipo cañón del Colorado. Es usted muy gracioso, ¿sabe? ¿No querrá casarse conmigo? Por si llenamos algo, digo. Hombre, pues, por probar. Tendremos que dejar una de las puertas vacías. Bueno, yo me muevo si usted se come una fuente de calamares a la romana. Ya. ¿Y si luego no nos llenamos, qué? Eso sería terrible. Haríamos más vacío. Un vacío inmenso. Es verdad. Yo creo que mejor nos quedamos así, ¿no? Total, a mí los calamares no me gustan mucho. Sí, bueno, usted tampoco me entusiasma, la verdad. Pues nada, a seguir llenando los huecos de fuera. Sí. Voy a ver si he hecho una cabezadita. Tápese bien, que es lo que más se resiente. Gracias. No hay de qué. Buenas noches. Buenas noches. Cuando me desperté, ya te habías ido. Cuando pude estirarme en la cama, me desperté. Me levanté sin ninguna gana. Y fui a preparar el café. Solo una taza. Siempre preparo el café con demasiado sueño. Esta no era la primera vez que quemaba una cafetera, pero me dio por llorar, sin consuelo. Aquel día no fui a trabajar. Estaba muy ocupada echándote de menos. Así que me quedé allí, sentada en el suelo de la cocina, llorando. Creo que fue entonces cuando se abrió la primera ventana, o cuando desapareció el primer trozo de pared, según se mire. Fui corriendo al teléfono. Quería contártelo. Quería llamarte y decirte, ¿sabes que ha aparecido una nueva ventana en la cocina? Pero tenía que hacerme a la idea de que ya no estabas. No habría soportado oír tu voz. Colgué el teléfono. Me habías dejado una nota sobre la mesa. Te voy a echar mucho de menos. Yo también a ti. Se abrió otra ventana, justo detrás de mí, donde solías apoyarte para tomar el café de la mañana. El café que yo había quemado. Otra vez me puse a llorar. La nostalgia mata muy despacio, así que llegué a la noche con vida y con 5 ventanas nuevas. Tardé mucho en meterme en la cama. Es enorme sin ti. Es una cama inmensa, un inmenso agujero de 90 centímetros. No podía dormir. La almohada se deja abrazar, pero no abraza. Y tú me tenías muy mal acostumbrada. Rebusqué en toda la casa para encontrar pedazos tuyos, para meterlos en la cama, para llenar el hueco. Metí la ropa, metí las cartas, metí los restos de comida, las colillas de tus cigarros, tu olor, cualquier cosa con tal de llenar el hueco. Pero nada, aquello no había quien lo llenase. Otro pedazo de pared se me convirtió en puerta. Al despertar, la luz era cegadora. 12 ventanas y 3 puertas más. Debí pensarte mucho aquella noche. Me paso el día asomada. Irremediablemente, se me ha llenado la casa de balcones, de puertas y de ventanas. Y no puedo hacer otra cosa que asomarme y esperar. Apenas puedo apoyarme. Solo hay huecos. Y me canso de mantener el equilibrio. Cada día es más difícil. Cada día hay más ventanas y más puertas por las que tú no vas a entrar. Ya han pasado 2 meses. 2 meses de puertas y ventanas vacías. 2 meses de huecos. 2 meses en vano. 2 meses sin ti. Vuelve pronto, mi amor, que me quedo sin paredes. Aeroplane es el título de esta canción de Björk. Ventanas, ojos, cuerpo y almas. Ventanas, ojos, cuerpo, almas, detrás de las puertas, ventanas y ojos. Va cayendo el telón del día. Lenta desintegración del aire. Como un velo de alquitrán. Lenta agonía. Como una mancha de sangre. Como una herida de carmín. Viscosa. Lenta agonía de la carne. Una hilera de sombras avanza por cada acera. No mueven los pies. Se mueve el asfalto. El aire es ceniza. Es plomo. Es grava. Es un picor sulfuroso en la garganta y los ojos. Cuerpo y almas. Farolas cada 10 metros. Luz hueso. Una hilera de sombras avanza por cada acera. Y se hunde detrás de las puertas. Detrás de las puertas. Puertas grises, pestilentes, líquidas. Sumideros. Sumideros. Cada 6 metros. Puertas cada 6 metros. Farolas cada 10. Eso hace menos de una farola por puerta. Una puerta coma 6 por farola luz hueso. Una cada 6 metros. Puertas grises, pestilentes, líquidas. Sumideros, huecos, ojos, cielos. Cielos negros. Cielos con marco, con cerradura, con telefonillo. Cielos cada 6 metros. Sumideros. De almas. Cuerpos. Detrás de las puertas. Ventanas. Y ojos. Noche. Lienzo de noche. Noche, luz de gas. Luz que agoniza. Lenta. Atroz agonía. Sin ruido. Como un telón ardiendo. Noche. La calle es un desierto de puertas, ventanas, huecos. Y detrás de cada puerta. Noche interior, cielo. Noche. Noches, luces, hueso. La calle es un desierto. Huecos cada 6 metros. Sumideros. Farolas cada 10. Fémures, luz, hueso. Luz que agoniza. Lenta desintegración del tiempo. De la carne. Del tuétano. Noche. Noche, luz de incienso. Voces tenues, sombras. Vivos y muertos. ¿Quién desaparecerá esta noche? ¿Quién volverá al desierto? Una hilera de sombras desfila por mi mente polvorienta. Una puerta cada 6 metros. Y se hunde. Sumideros. Cielos grises, pestilentes, líquidos. Cielos con cerradura, con marco, con pestillo. Menos de una farola por cielo. ¿Quién arderá en ellos? Cosas que pasan por mi mente oscuras. ¿Quién quiere vivir todavía? ¿Quién quiere morir esta noche? ¿Quién arroparse? Cosas que pasan por la mente a oscuras. Cosas que pasan a oscuras. ¿Quién desaparecerá esta noche? La calle es un desierto de ojos, ventanas y puertas. Una hilera de almas desciende por la acera y se hunde. Hay sumideros a los pies de cada puerta. Hay puertas cada 6 metros. Farolas entre las puertas. Y un río de almas que se hunde y navega debajo de la acera. Hay historias vomitando de los sumideros. Hay sumideros vomitando almas y cuerpos. Hay una historia por cada puerta, un cuerpo por cada sombra, un alma por cada silueta que aparece y desaparece de la ventana, que se desnuda y se viste, que baila, que bebe, que hace el amor y al ir a dormir comete un crimen. Hay un crimen pasional en cada ventana, un amante traicionado, una infidelidad, lacro de un robo y un crimen perfecto. Hay un cuchillo, hay sangre, hay un mechón de pelo en la mano de la víctima, muebles fuera de sitio y unos ojos abiertos muy grandes que cuentan la historia sin palabras. How can I forget you? Yo perdí mi vida, perdí mi alma, perdí mi cuerpo. Yo perdí los ojos, perdí el color del cielo, perdí el cielo. Por unos ojos grandes, por poseer su alma, porque no podía soportar verla desnuda, amada, vencida, suya, en la ventana. Cosas que pasan por la mente a oscuras, cosas que pasan, cosas oscuras. ¿Quién la tendrá esta noche? ¿Quién arderá? Una hilera de sombras desfila por mi mente polvorienta y se hunde en su miseria. Vivos y muertos, voces tenues, y yo en la mía. Silencio, a ese otro lado de la acera. Hay un crimen penal en cada ventana. Un amante traicionado, una infidelidad. Un simulacro de robo y un crimen perfecto. Hay un cuchillo, hay sangre. De la mano del asesino resbala al suelo. Una herida de carmín le cruza el labio. Hay un cadáver de ojos sobre el que cae una lluvia oscura. Lágrimas vivas de la agonía. Hay unos ojos ciegos que miran su reflejo en el cristal de la ventana y gritan sin ruido, como un telón ardiendo, a este otro lado de la ventana.